que te fuiste carretona. Te duele el buche de tanto suspirar. Me paso friando aguardiente en las cantinas. Ya está pretolia tomado por olvidar. Porque te fuiste carretona de los diablos. Machetazo quedó en mi corazón. Ya no me aguanto esta vida, hijo de perra. Ni los frisoles me llaman la atención. Ya estoy yo que hundido en los meros huesos, solito culiseco de tanto sufrir. Carretona, echando barriga, durmiendo con otro y burlándote de mí. Pero algún día vendrá la recompensa. Carranquilosa en la calle te debe, vendiendo paletas o guay mantequeando, hedionda piocosa, falsa y cruel mujer. Ya estoy yo hundido en los meros huesos, todito culiseco. Carretona, echando barriga, durmiendo con otro y burlándote de mí.